Bueno, pues como decíamos, bienvenido a Estrellas de Metal. Encantadas de conocerte. Estamos con Fabián, vocalista de EFE. Eso es. Y bueno, si bien es cierto que ya vais por vuestro cuarto álbum de estudio, estamos convencidos de que hay oyentes nuestros que todavía no conocen a EFE. Entonces, nos gustaría que nos hablaras un poquito pues de la formación, cómo surgió, qué os motivó para empezar a componer y sobre todo lanzaros ahí a ritmo de rock. Bueno, a ritmo de rock, yo desde que tengo uso de razón, creo que tanto yo como el resto de la banda ha estado a piñón con el tema de rock and roll, ¿no? Hemos estado, yo en mi caso he estado delante, detrás de los escenarios. He tenido tres bandas distintas. EFE es la tercera y definitiva, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo empezó, EFE empezó como un proyecto personal mío, ¿no? Tenía una serie de canciones que me apetecía grabar y demás porque es mi manera también de transmitir cosas, ¿no? Y de expresar un poco, ¿no? Y entonces empezó como una movida personal, donde se cogieron unos músicos, se grabó el disco en estudio y esos músicos pues salieron a defender el disco pues en distintos conciertos. Nos metimos un mogollón de conciertos, además hicimos cerca de 80 y pico conciertos en 2 años y ¿vale? sí fue movido. El primer disco fue, la verdad, es que muy movido. Y luego a partir de ahí, pues bueno, como se vio que la banda funcionaba, que todos teníamos ideas que aportar que molaban y que no tenía sentido que siguiera siendo un proyecto personal, ¿no? Y pasó a ser directamente pues una banda, y ahí es como se formó un poco EFE. Desde el principio sí que han estado en la grabación del disco, sí que estuvo por ejemplo Gustavo, el batería, sí que está desde el principio conmigo, y después se unieron Rubén al bajo, se unió Borja a la guitarra rítmica y Chema a la solista. Chema hace par de años dejó la banda por motivos laborales, porque no le daba la vida para todo, ¿no? Y bueno, entró Diego Soriano, que es nuestro actual guitarra, y la verdad es que ha encajado súper bien y estamos súper contentos con la formación actual. Ahora mismo suena en directo la banda como un cañón y estamos encantados. Uh-huh. Esa era una de las preguntas que teníamos, por ejemplo, que contáis con la incorporación de Diego, que fue como a finales del 2020. ¿Qué destacaríais de su incorporación? ¿En qué ha influido a evolucionar, ¿no?, en el sonido quizá de este cuarto álbum? Bueno, pues Diego es el más joven de la banda también. Entonces, sangre joven, eso mueve montañas, ¿no? Entonces, nos ha venido, la verdad es que de cine, alguien con una... A ver, yo le doblo casi la edad a Diego y no la doblo porque me sabe mal también decir, ¿no? No, pero bueno, Diego es el más jovencillo y entonces, aparte de ser un pedazo de músico, ¿no?, pues le ha metido ese punch a la banda, que de las nuevas generaciones que vienen, joder, súper preparadas, con un nivelazo que flipas, y la verdad es que le ha metido pues ese punto metal, ¿no? Él escucha más metal, escucha más, se va por rollos más también progresivo, otra onda, ¿no? Nosotros, quizás yo me muevo más por el rock urbano de toda la vida, Rubén se mueve más por el rock and roll clásico a nivel nacional, y bueno, la verdad es que ha cambiado un poco toda la historia, ¿no? Y cada uno tenemos nuestro estilo definido y nuestro rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, ha venido guay que entrara Diego, sí, ha estado muy guay. Bueno, has venido hoy para presentarnos el cuarto disco, Los días de palabras muertas. Este título del disco así tan, bueno, tan palabra, joder, es que a mí el término ya palabras muertas es como, hostia, cuidado, ¿no? ¿Por qué este título? ¿De dónde viene esto? Pues mira, este título viene de... Hemos querido hacer nuestro pequeño homenaje. Los días de palabras muertas Es un disco que ha salido en parte durante la pandemia, ¿vale? Y posterior a la pandemia, ¿no? Entonces yo tenía ahí muy clavado el rollo este de, joder, hemos vivido una puta película de miedo, la verdad. Porque ha sido una historia, ¿eh? Vosotras os habéis parado a pensar, ¿no? Ahora en frío, todo este jaleo que se ha preparado, ¿eh? Pero a nivel mundial encima, ¿no? O sea, que quiten ya la peli que yo me bajo. Y esta ya la he visto, ya no quiero más, ¿vale? Pero yo siempre pensaba que había un montón de conversaciones en todo este tiempo que hemos estado aislados y, joder, que hemos sentido ese rechazo, ¿no? Del contacto al humano, ¿no? Entre nosotros, que eso era, joder. Y yo, para mí, yo soy muy, como se dice aquí en Teruel, en Aragón, ¿no? Soy muy rocero, ¿no? Entonces soy muy de tocar a la peña, a mi gente, de abrazos, de... Y era, pues, muchas conversaciones que estabas en tu casa. Y sí, tienes ahora mismo las nuevas tecnologías, pero es como decís vosotras, es mucho más frío que una conversación con una cerveza, ¿no? O un vino, ¿no? Y estar tocando a tu peña, a tu gente, ¿no? Y estar echando risas y que me echa el humo a la cara y el otro que no sé qué, y bueno, pues no sé. Entonces, aparte, luego el tema de la mascarilla. La mascarilla cortó toda la expresividad de la cara, la tenemos en el triángulo, ¿no? Y entonces, con esa mascarilla desapareció. Entonces, todas las palabras esas que se quedaban detrás, para mí eran palabras muertas, ¿no? Y todas esas conversaciones que querrías haber mantenido a las 3 de la mañana con alguien y no podías, pues también son palabras muertas. Entonces, se han quedado ahí en un mundo, o tener una idea, ¿no? Y se quedaba ahí en tierra de nadie, en ese mundo que nosotros imaginamos de las ideas, que se quedan ahí, ¿no? Y esas son las palabras muertas. Ese es el mundo que hemos querido representar, tanto con la portada, con ese formato del humo así como muy onírico y tal, y con el propio título, ¿no? Y por eso se llama así, Los días de palabras muertas. Guau, qué curioso, ¿eh? La pandemia es que nos ha hecho estragos a todos, ¿eh? Vaya, vaya que sí, ha sido una movida. Sí. Además, luego cuando ya nos quitamos la mascarilla, luego no conocíamos a la gente. Porque ha habido gente que hemos conocido con mascarilla y luego cuando se la han quitado es como, ostras, era así tu cara. A mí me la han llegado a decir, ponte otra vez la mascarilla, que estabas mejor. ¡Qué cabrones! Sí. Pero sí, es cierto. Reconocer a la peña luego costaba, ¿verdad? Era una idea. Bueno, el disco... Sigue tú. Lo habéis grabado en Navarra y habéis sido producido por Colibrí Díaz, con quien habéis contado, ¿no?, en los tres trabajos anteriores. ¿Qué diferencia podríamos destacar de este nuevo trabajo con los tres discos que tenéis? Pues este trabajo está hecho mucho más a fuego lento. Está con mucha más tranquilidad, con más pozo, ¿no? Luego, aparte... somos más viejos y entonces ya no hemos querido hacer, hay que sacar un disco, venga, va. No, vamos a hacer las cosas bien, con tranquilidad, que suenen cada cosa como queremos. Si tenemos que modificar punteos, se van a modificar. Si queremos modificar riffs, se van a modificar. Y vamos a ir a hacer las cosas como para que queden chapo, ¿no? En otras hemos quizás... El disco anterior era un disco también muy muy cañero, pero de ese salto de Tras la Tormenta, que fue el segundo, a Nerreal y a Aniquimera, que fue el tercero, ¿no? Hay que meterse más caña, hay que no sé qué, tal, tal. Y entonces yo creo que también nos agobiamos un poco. Y este disco ha sido mucho más pausado. Colibrí, por supuesto, es para nosotros es jugar en casa, porque... nos tiene controladísima la cabeza a cada uno, ¿no? Y sabe perfectamente cómo enfocar sus ideas o lo que él propone y cómo llevar al disco en sí el lo que mejor va a andar, ¿no? Y creo que el trabajo suyo ha sido brutal y estamos súper contentos también. El sonido está bastante, bastante chulo, el del disco. Sí, la verdad es que los estudios son una pasada. De hecho, bueno, Marea graba allí sus discos y han salido grandes discos de allí, ya no solo Marea, sino otras bandas, ¿no? Y luego ha estado también Chuchín a los controles también como técnico de sonido y joder, se va notando, también ya nos conocen mucho más, ¿no? Ya esto sí, esto no, ya no hace falta con librita y mira así, ya sabe si esto mola o no mola, ¿no? Si nos mola o no nos mola. Entonces, está súper bien. La verdad es que genial. Sí. ¿Hay alguna anécdota así curiosa que nos puedas contar de la grabación de ese último disco? Pues, anécdota como tal, te podría hablar de algunos punteos, que ya teníamos todo el disco casi finiquitado, ¿no? O sea, ya está. Y entonces, un día hablando con Gustavo, con el batería, dice, tío, dice, a mí estos punteos no me entran ni para atrás. Vamos a llamar Colibri. Y llamamos a, o sea, no es que no me entraran, es que no me andaban, ¿no? Y llamamos a Colibri, tío, mira, a ver esto. Hemos pensado esto, le hemos dado una vuelta, yo no sé si somos nosotros que nos estamos volviendo locos. No os preocupéis, vamos a grabarlos otra vez. Ya, pero todos, y ya estábamos, íbamos con el agua al cuello, ¿eh? Además para sacar el disco y para todo. Venga, sí, vamos a grabarlo, no os preocupéis, que no pasa nada. Me grabáis las pistas, no sé qué, me mandáis, yo preamplifico, y yo ya, ahí se me había juntado también una movida a nivel salud mía, ¿no? Que estaba ahí un poco fastidiado. Y gracias a Gustavo, que cogió los mandos de la nave, ¿no? Y al resto de la banda también, que vieron que yo no era mi momento, no podía tirar más del carro, porque estaba un poco perjudicado. Y entonces, sobre todo, Gustavo dijo, venga, pues no te preocupes, que ya me voy a ir ocupando yo de todo el rollo. Y así fue. Yo iba por detrás, porque yo no me sé estar quieto, soy un poco hiperactivo. Y le iba diciendo, Gustavo, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa, no? Pero bueno, y me decía, tío, estás ingresado en la residencia, estás tranquilo y callado. Joder. ¿No? Pero, joder. Sí. Yo es que soy un poco así. Bueno, podemos saber de qué tema era ese punteo. Joder, pues o eso es un secreto. Ahora mismo no te sabría decir cuál es el... Así pensando, no te sabría decir qué punteo es, ¿eh? Pero ¿no? Pero como bueno, me habéis ofrecido antes cerveza, ¿vale? En la próxima vez os lo digo. Vale, tomamos nota, ¿eh? Sí. Nos lo apuntamos. Eso es. Bueno, lo que sí vemos es que el resultado sí que fue, vamos, bien, de ese cambio, ¿no? Sí, el resultado ha sido guapo, ha sido lo que nosotros queríamos y como queríamos, entonces contento, sí, ha estado guay. Ha merecido la pena tomárselo con calma, ¿eh? Sí. Está muy bien. Y además está guay contar, ¿no? Que llegas un momento que no puedes más y tener a alguien con el que te tome el relevo, la verdad es que independientemente de que uno sea como sea, te da también cierta paz mental poder apoyarte. Sí, lo de la paz mental ya es más jodido, porque cuando el otro está peor que tú, pues no es coña, no. Sí, va muy bien. Yo Efe, no, a ver, o sea, Efe, nosotros somos, a raíz de todo lo que hemos vivido, llevamos, ahora en el 2024 vamos a hacer 10 años. 10 años de banda, son muchas horas de furgoneta, de dormir por ahí, de comer, de ensayos, y de muchas cosas vividas, buenas y malas, ¿no? Y entonces, yo siempre digo que Efe somos familia, porque además es que lo cojonudo esto es que nos hemos elegido nosotros, ¿no? Entonces esto es, joder, pues te toca un hermano que es idiota, ¿no? Y pues te lo tienes que comer con patatas porque te lo han parido después que tú, antes que tú, ¿no? Y entonces pues es así, ¿no? Pero esta gente nos hemos elegido nosotros. Y lo bueno que tenemos es que tampoco tenemos mucho filtro, ¿no? Si hay que decir, oye, tío, esto y esto, pues se dice y ya está, ¿no? Y yo no recuerdo haber tenido así grandes problemas con Efe. No hemos tenido malos rollos, ¿sabes? Pues tú más. No, pues no. O sea, no, nosotros somos muy así, ¿no? Somos muy de ese palo. Qué guay. Sí, perdonadme, es que estoy aquí con la luz. Ah, nada. Vale. Sí. Habéis contado con 3 colaboraciones, Jerry de Cuatro Madres, con el último, Cuchi Romero, la copla del rock and roll, y Ramoncín con Aurora Boreal. Y el tema de Ramoncín, sí. ¿Podríamos decir que cada uno de esos temas se han adaptado de alguna manera a la persona con la que ibais a colaborar? Bueno, es que los temas estaban, ¿eh? también te digo, los temas estaban ahí hechos y más o menos hechos. Sí que ha habido modificaciones de, pues para que cada uno se quede a gusto. Y nosotros nos mola que, a ver, tanto Jerry que de Cuatro Madres, que son nuestros queridísimos hermanicos de Iruña, ¿no? Que se les tiene un mogollón de cariño y hemos compartido escenario. De hecho, compartiremos alguna fecha con ellos. Seguro, en Bilbao vamos a estar con ellos. Y te quiero decir que hay muy buen rollo, pero a mí siempre hay algo que me mola, ¿no? El arte, lo bueno que tiene es que cada uno lo ve de una manera, ¿no? Y entonces a mí me mola dejar que la peña también pues desarrolle su forma de ver la canción, ¿no? Sí que la base es la que es, ¿no? La base rítmica y musical es la que es, pero a nivel forma de cantar, yo no le voy a decir a nadie, oye, tío, ¿tú crees que lo tienes que cantar así? No, haz lo que te dé la gana. ¿Qué le voy a decir yo a Cucho, qué le voy a decir yo a Ramoncín, o en este caso a Jerry, ¿no? ¿Sabes? Si dices, pues es que... Y me vas a enseñar lo mismo que yo a ti. ¿Qué te voy a decir, no? Mm. Ramoncín lleva esa historia viva del rock and roll de este país. Cuchi para mí es el mejor letrista que tiene este país ahora mismo. No sé, a mí me aporta más aprender yo que me enseñen ellos. Y Jerry hace también unas letras y unos temas pues brutales, ¿no? Entonces siempre se aprende y siempre hay que dejar que la peña meta ahí su colaboración como ellos quieran. Claro, es que me da la sensación de que el disco me transmite, hay veces que escucho a Efe, hay veces que escucho a Marea, hay veces que en la de Ramoncín es como, jolín, es que podría ser, se adapta también a Ramoncín y escucho un poco de todo. Sí. Y me llama la atención. Sí, yo, a ver, en la pluralidad, ¿no?, de los discos, si un disco tiene muchas movidas, para mí, chapo, ¿sabes? Porque a mí también me dicen, no, es que, tío, tu timbre de voz se parece a Taco. Digo, bueno, pues no puedo cambiar mi timbre de voz, si mi timbre de voz es mío, yo no puedo hacer nada, ¿no? Sí. Y hay otros que me dicen, jo, este tema es muy desacato, y digo... Tío, joder, pues vale, pues gracias, tío, bandazas, ¿no? ¿Qué me voy a decir? Pues me viene muy guay que me digas que se parece a Desacato. No, pero es que aquí te pareces a Conchita Piqué. Digo, pues de puta madre, pues qué vas, mira, ¿sabes? Lo que mola es... Es un grupo ecléctico. Claro, es muy el palo de tiene muchos palos, y los palos siempre molan, ¿no? Que... Dentro siempre de una línea recta, ¿no? Que es la nuestra, que es el estilo de Efe, ¿no? Estamos ahí, pero se van metiendo pinceladas de distintas cosas. No te digo que... Bueno, pues está guay. Sí, es evidente que pueden... Hay temas que perfectamente pueden sonar a darle un aire de Marea. Sí, joder, el productor es el guitarrista. Algo tiene que hacer, ¿no? Entonces... Sí, sí. Y canta Cuchi. Te quieres ir más Marea que eso... Ya, no. Sí, ese tema sí. Sí, entonces, claro. Y Ramoncín, pues vale. Es que yo también no vas a decir, mira, tío, pues vas a cantar un tema, yo qué sé, con guturales, que no lo hacemos, ¿no? Pero, joder, diría Ramoncín, sí, tío, ¿y qué más quieres decir? Y el piro ponte. Claro, pues, intento que los temas, o intentamos que los temas se adapten al cantante, pues ya, invitas al cantante que puede entrarle bien ese tema, ¿sabes? O sea, estaban pensados ya a componerlos para la colaboración con esas personas, ¿o fue un poco más adelante cuando salió? No, fue más adelante. Lo bueno que tiene esto del rock, pues es que vas conociendo a peña, ¿no? Y nosotros nos mola tener colaboraciones siempre. En el disco anterior estaba Poncho por ahí, Poncho K. En el anterior estaban el Drogas y estaba otra vez Cuchi. En el primero estaba Kini de Benito y estaba Capi de Acero, que somos uña y carne también, te quiero decir. Pero lo que mola es que esas colaboraciones han ido entrando porque pueden encajar en ese tema. Yo no le voy a decir... Sí. Mira, joder, no sé, tío, no le puedo decir... Mira... Chico, te vas a cantar una gitana, porque me decís, vete a tomar por culo, tío, ¿sabes? No, pues no, pero es que aquí encaja bien. Igual, ¿no? Te lo hace, ¿eh? ¿Todo es probar? Mía, seguro. No lo sé, es un poco eso, ¿no? Que el rollo es ese y encaja muy bien. Todo el rock and roll más o menos encajamos bien. ¿Y te queda alguna...? Bueno, a ti, te lo pregunto a ti de forma personal, porque bueno, al final es a ti el que estamos entrevistando, ¿no? Alguien con quien tú digas, joder, me encantaría, o mi sueño o es, joder, hacer una colaboración, o que esta persona o este grupo forme parte de un futuro trabajo. Pues es que es un poco lo que te digo, es peña que nos vamos encontrando por camino, y entonces digamos que es eso, ¿no? La música es una especie de, para mí es una especie de viaje, entonces en ese viaje pues vas conociendo peña, ¿no? Y pues me encantaría grabar, pues no lo sé, pues ahora mismo no te podría decir. Me preferiría irme de copas con Joaquín Sabina, por ejemplo, que grabar en mi disco, ¿sabes? O... Sí. Sería mucho más divertido también, creo que sería así. Sí, no sé, hay mucha peña que merece la pena, y hay gente que no sale en los medios que también merece la pena, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, pues ya veremos lo que pasa en discos posteriores. Hablando de medios, he visto una entrevista, ¿no?, que comentáis que normalmente la gente le cuesta ir a los directos de bandas pues que quizá que no conocen o que son menos nombradas, ¿no? Pero sí. Me ha llamado la atención de que he visto una noticia en el Diario de Teruel que hace un análisis del cuarto álbum vuestro. Y es como, jolín, ya quisieran muchas bandas de Madrid que un medio local les hiciera un reportaje así de guay como el que os ha hecho Diario de Teruel. Me ha llamado mucho la atención, me ha parecido algo muy bonito. Sí, joder, yo desde luego siempre me siento, yo me siento súper querido en mi tierra, ¿sabes? Porque, a ver, primero yo llevo 25 años haciendo música en Teruel, entonces la peña pues te conoce, es evidente que te tienen que conocer, ¿no? Y aparte, dentro del mundo un poco de la cultura, de a fin de cuentas Teruel, aunque sea una capital de provincia, Teruel tiene 40.000 habitantes, es un pueblito, a fin de cuentas. Es muy chiquitín, ¿no? Y aquí hay reductos culturales, que digo yo, todos los músicos nos conocemos, la peña que hace teatro nos conocemos, la peña que hace fotografía también, videoclip, ¿no? Nos conocemos un poco todos y estamos todos, oye, pues la otra noche estuve yo cantando con unos colegas que sacan un tema que hacen rap, y el rap y yo pues como un salto de dos pistolas, ¿no? Pero encajamos ahí para hacer una colaboración y... Joder, pues yo encantado, ¿cómo les voy a decir a alguien que no? Pues para adelante, te llaman, pues como cuando yo llamo a alguien, ¿no? Pues súper agradecido que encima te llaman, ¿no? Entonces es muy guay eso, ¿no? Entonces, Diario de Teruel siempre a nosotros nos ha tratado muy bien y la verdad es que se lo curran bastante. Siempre que les decimos, oye, que tenemos material nuevo, tenemos algo nuevo, vamos a hacer algo, siempre lo tratan y eso mola. Y luego nuestra jefa de comunicación de prensa, ¿vale?, que es Ana Lavallo, que hace un trabajo inconmensurable, porque curra genial y es una pasada de persona, y creo que es mejor persona de lo que curra, y mira que curra bien, ¿vale? Entonces ella está enviando cosas, está mandando, sin embargo puedo decir que en la zona de Zaragoza nos hacen menos caso. Sí, pero bueno, nosotros somos el sur, ¿no? Estamos ahí un poco. Sí, pero bueno, esas cosas a veces pasan. Teruel existe. Teruel resiste, más bien. Sí. Bueno. Hasta que por eso no voy a decir nada. Sí. Lo que más me ha gustado del disco han sido las guitarras. Me han parecido que tienen riffs y solos muy, muy bonitos. El solo de Sin Nada es uno de los que más me ha llamado la atención, aparte de otros más. La fuga de los besos, A deshoras, también el final, tiene un final muy, muy bonito. Sí. Y bueno, en Sin Nada nos habláis de la gente sin hogar, pero me da la sensación de que hay más de vosotros en el disco. ¿Nos habláis también de vivencias personales? Sí, claro, sí, sí. A ver, todo el tema, la composición de las letras, las letras son cosa mía, ¿vale? Todas las letras de Fe las escribo yo. cada música yo llevo una melodía local, ¿no? Y luego sobre esa melodía que yo he llevado de inicial, se monta el tema. Se montan todas las bases rítmicas, se montan el groove del bajo, pues, y entre todos ya ponemos en común. Y luego si hay que modificar algún verso, porque no encaja con lo que estamos preparando. Pero claro, es evidente que hay, que cuando tú escribes, muchas veces escribes sobre personajes, pero hay otras veces que escribes sobre cosas que te han pasado a ti, ¿no? Y eso tiene que quedar marcado en tu forma de, escribir, ¿no? Y de contar las cosas. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención el tema abuela, que no sé por qué, porque no, o sea, no te sé decir por qué, pero cuando he escuchado el disco, como que algo en esa canción, algo de la letra, ha sido como, hostia, otra vez, ¿no? Lo que dice y, no sé, como que esa en concreto yo creo que a mí ha sido la que más me ha llamado. Pues qué guay, mola mucho eso que me digas, porque... ¿De qué va, por cierto? Ya que estoy, pues pregunto. Bueno, a ver, es que a mí no me mola decir, no, esta canción habla de esto. Porque mira, tú, por ejemplo, te has fijado en eso, ¿sabes? Te has fijado en ese tema. Y entonces dices, ay, no, pues para mí esta canción habla de la, yo qué sé, de la levedad del ser. Y yo digo, habla de la levedad del ser. Es de puta madre. De lo que tú digas. Pero igual llega otro y dice, no, pero es que a mí esta canción me evoca cuando a mis reminiscencias de niñez, y digo, puta madre, es verdad, tío, es que a mí también, ¿sabes? Entonces, a mí lo que me mola es que cuando escribes, a la gente le llegue de alguna manera, o le quiera decir algo, o que haya tenido una vivencia parecida, o haya tenido algo parecido a lo que a mí me ha pasado, pero yo cuento mi historia de una manera, y a ti te puede sonar de otra forma, ¿no? Y eso es lo a mí me mola currar así. Entonces, ¿de qué va esta canción? De volar, si lo dices, vuela. Vuela, vuela, ¿hacia dónde vuelas? Ah, amigo. ¿Hacia dónde vuelas? Sí, sí. Hay que moverse en la vida. En prisión, sorpresa. Hablando de moveros, bueno, esperamos que vengáis, ¿eh? El 15. El 15 estamos allí. No, pero que no falléis. Vaya. No fallaremos el 15. Que además vuestro concierto lo tenemos apuntado a la agenda, que lo sepáis. Ah, súper, súper. Pues entonces os veremos seguro, ¿no? Qué bien, pues me alegra mucho. Sí, sí, sí. Estaremos súper encantados de que vengáis por allí y veáis el directo de la banda y bueno, pues que lo paséis como nos lo pasamos nosotros, porque nos lo pasamos como los indios, la verdad. Como niños. Sí, sí. Como niños en la puerta de una pastelería, igual. Lo que sí destaqué cuando pusimos el disco en el programa, y me gustaría comentártelo, ya que te tengo frente a frente, la fuga de los besos y a deshoras, no sé si a lo mejor, es que me pasa siempre, yo me escucho, soy de la vieja escuela y escucho el disco de principio a fin, y soy consciente de cada canción, menos en esas dos. Te juro que acaba una, empieza la otra, y yo no sé si es que me estoy dejando llevar ya o que se solapan. ¿Surgió así la disposición o lo hicisteis adrede? Porque es que parece un tema y son dos. No está. A ver, nosotros sí que trabajamos, nos mola que el orden de las canciones del disco, o sea, digamos que cada uno, entre los cinco, ponemos en común la... Bueno, pues yo mi orden va a ser este, ¿no? Y el otro llega y dice, pues yo mi orden, a mí me molaría que fuera este. Y entonces dices, vale, pues mira, esta canción y esta canción tienen que ir aquí y aquí. Y ahora ya las que coincidan las dejamos como decimos, y las que no le vamos a buscar sitio. Y así salió el orden, ¿no? La verdad es que no preparamos nada. Pero quizás melódicamente son dos temas que andan muy parejos, o podrían andar muy parejos, pero la fuga de los besos, por ejemplo, es una balada. Y a deshoras es el contrapunto suyo, ¿no? Es todo lo contrario. A deshoras es Claro, un buen patadón en la cara. Es por eso por lo que cuando ya lleva un rato tocando es como, maldita sea, que ha empezado otra vez y no me he dado cuenta. Bueno, pues eso está también guay, así te obligas a escuchártelo otra vez. Sí, además este disco, mira, te tengo que decir, todos los discos de Efe, todos, tienen alguna rareza, alguna movida que hemos metido, siempre. En el primer disco, a partir de los 2 minutos y pico, que tenían una explicación, pues a partir de esos 2 minutos y pico empezaba a sonar un poema. En el segundo disco, cuando ya estaba terminado el disco también o así, había una pista fantasma, ¿no? Y aparecía un latido. No, había cosas, en todos los discos había, y en este es el primer disco que no hemos metido ninguna movida rara. Uh-huh. Sí. O sea que igual es esa la movida rara. Nos ha descubierto. Nos has descubierto. Solita. Sí. Bueno, quizás son muchas las voces que os hayan comparado con Marea, ¿no? Pero como te decía al principio, de composiciones muy elaboradas. Y además, podríamos decir que figuran entre vuestras influencias no solo grupos nacionales como Extremoduro, sino otros no tan nacionales como Iron Maiden. A ver, es que claro, esto es así. Maiden, ¿a quién que le mole el rock no le mole los Maiden? Vamos. No, esto es, ¿te gusta Metallica? Pues. Bueno, pues me gusta Metallica hasta Black Album. Luego ya, pues Metallica, pues, ¿sabes? No sé, es... Sí, me gusta Metallica. Y yo qué sé, y lo Megadeth, pues, o... Sí, tenemos influencias de Iron Maiden. Mira, te puedo decir que el primer disco que yo me compré en la vida fue de Iron Maiden. Y de eso hace... Creo que fue el Power Slave o algo así. O sea, que calcula. Madre mía. ¿Sabes, no? Nada, ayer, hace dos días. Me levanté ayer y fui a la tienda, ¿sabes? Entonces, sí, nos molan los Maiden, pero nos mola. También nos molan los Stray Cat, ¿sabes? O yo qué sé. Nos molan muchas bandas. A mí me flipan The Cult, por ejemplo. Yo soy muy de. Me gusta mucho The Cult. Pero también me gusta The Cure, me gustan los dos. Me gusta. No sé, o sea, tengo una. Somos bastante melómanos todos, ¿no? Me mola Gojira, me mola, no sé, a Diego le encanta Gojira, le encanta Tool, no sé, es todo una amalgama ahí de música, ¿no? Entonces, sí, ¿podemos tener influencias de los Maiden? Pues yo creo que el 90% de las bandas han tenido algo que ver con los Maiden. Sí, pero hay solos de guitarra que se destaca ese toquecillo, ¿no? Y a lo mejor otros, pues no se lo he notado. No se lo has notado tanto. Sí, puede claro. Ser pues, que haya algún tema que ande por la línea de los punteos de Maiden. Oye, pero que es muy bonito, ¿eh? Que las guitarras me han gustado mogollón. Que no lo he dicho no, nada. No, ya, sí. Bien sabernos, ¿no? Vale. Quiero mostrar cosas. Mira, esta chica la vamos a dejar aquí en la puerta, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos ha dicho esto, esta no la dejes entrar. No, que va, ni de coña. Yo creo que las guitarras suenan muy bien y tienen su propio estilo, ¿no? Tienen su propio rollo y tienen su propio... Pero es inevitable que ya te digo que todos tenemos influencia. Ya no influencia, sino que todos hemos escuchado mil músicas, ¿no? Entonces... quieras que no, siempre captas de un lado y captas de otro. Yo, fíjate, y aún así, intento ser súper... Soy un tío muy raro. Y cuando estábamos componiendo el disco, por ejemplo, yo no escuchaba nada de música. Y eso es súper difícil para mí, porque siempre tengo algo de música. Y solo escuchaba los temas, las maquetas, y otra vez, y pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y eso es, aparte de muy anóxico, porque llega un momento que dices, ¡oh! Ya no puedo más, ¿no? Te evitas el contagio de decir, sí. Me voy a ir por estos lares, ¿no? Y entonces, claro. pues bueno, es una cosa rara que suelo hacer, me gusta hacer así. Bueno, está guay. Sí. Pues vamos a hablar un poquito de los directos. Sí, prefiero dar un poco hombre, de luz. Da hasta miedo. Creo que pones ahí una tipo Halloween, una máscara detrás y nos cagamos viva, seguro. Sí, mejor, ¿no? Un poco más de luz. lo que te decía, hablando de los directos, bueno, vais a estar aquí el 15. A ver, no te vamos a preguntar por el setlist en concreto, porque, pues, primero, qué coñazo que si ya sabemos todas las canciones que vais a tocar, pues no, a mí no me mola saberlas todas, porque pues está feo eso. Yo tengo como curiosidad, ¿cuál es el tema que en directo disfrutáis más tocando? El tema que digas, este es el tema del directo, que digas, este tiene que estar, o sea, este es el tema. A mí me encanta, joder, y esto es decir, ¿no? Pues mi tercer hijo es más bonito, más guapo que el cuarto, ¿no? Esto es un poco cabronada, que lo diga. Pero a mí me mola mucho, por ejemplo, y creo que se mueve mogollón de energía y a la peña la encandila bastante, y a mí más. Si hay una canción fetiche para mí es A la sombra de una encina, del segundo disco. Del uh-huh. segundo disco de Fe tras la tormenta, que la hizo Cuchi con nosotros y joder, es un tema que me anda súper bien y me encanta tocar. Y de este último disco, por ejemplo, temas que andan muy bien, me gusta mucho hacer Sin nada. Es un tema que está muy ahí, es muy punk rock y es muy pa, pa, pa, y me gusta bastante también. Es un tema muy bonito. A mí también me gusta mucho. Está guay. Esos dos, mira, ya te he dicho dos. Bueno, fíjame. Sí. Apuntados están ya. Apuntados, vale. ¿Y habéis añadido algún concierto más, no? A las fechas que ya tenéis anunciadas, o de momento. Hemos modificado el día 11. Íbamos a ir a Valencia a hacer un showcase en Fnac, y al final ese día pasa el 25. Y tenemos otra fecha, que es el 27 de enero, creo, porque no lo recuerdo de memoria. Nos vamos a Pamplona. Sí. Y probablemente haremos el showcase en Fnac, en acústico por la tarde, y probablemente por la noche habrá concierto en eléctrico. Qué bueno. Sí, llevamos la idea esa también, ¿no? En Bilbao vamos a hacer eso. Vamos a hacer por la tarde el acústico y por la noche vamos a hacer eléctrico en Askena. Y bueno, pues así, ya que vas, aprovecha el viaje también, ¿no? Que la gasolina está muy cara y la huella de carbono es una movida. O sea, que el 11 de noviembre pasa el 25. Exacto. El 18 hacemos Zaragoza, showcase también en Zaragoza, y el 25 vamos a Valencia. Vale, ya lo he corregido en el calendario de Estrellas de Metal. Ok. Bueno, ¿vais a contar con alguna colaboración en los directos? ¿O estáis contando con alguna? ¿O nos dejáis ahí a la expectativa de...? Pues no lo sabemos. Bueno. No lo sabemos porque las agendas de la gente pues están muy apretadas, que digo yo. Pero bueno, nunca se sabe. Y luego, lo que sí que queremos en este 24, en este 2024, hacemos 10 años de banda. Y algo habrá. Algo queremos hacer. Entonces, qué guay. Algún rollo fin de gira o alguna movida cañera para luego editar un directo o algo así, puede que salga. Y ahí ya. Qué guay. Sí, algo así queremos hacer. Ya os he dicho todo lo que queremos hacer, o sea, ya no hay secretos entre nosotros. Bueno, pues nada, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que todo lo que teníamos ahí así pensado y con curiosidades te lo hemos preguntado todo. Sí. Nos saldrán más, seguro, porque seguro que nos saldrán muchas más. Y como dije en directo, me encanta cuando F suena a F. Me encanta vuestro sonido. Joder, pues agradece que nos digas eso. Nosotros súper agradecidos que hayáis contado con nosotros en vuestro espacio. Y nos vemos en Madrid. Allí nos conoceremos y nos echaremos una cerveza, seguro. Y nada, que yo espero que que lo hayáis pasado bien en la entrevista también conmigo, que a mí me gusta estar a gusto con la gente y súper agradecido, ¿vale? Igual. Igualmente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vosotros me decís, oye, Fabián, volvemos a hablar y yo vuelvo a hablar. Si yo, otra cosa no, pero hablar. Qué majo. Muchas gracias, igual. Vale. Pues nada, chicas. Nosotras tomamos nota de todas estas cosas, ¿eh? A tope. Sí, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues muchísima suerte os deseamos en todos los conciertos acústicos, eléctricos y en todo, que tengáis pues bueno, una buena acogida como se merece. Como siempre, nosotras pues abogamos siempre por las bandas que no son tan, bueno, tan populares, no tan conocidas, y dar a conocer a bandas, pues bueno, que joder, estáis ahí y estáis por algo y tenéis que subir, es que esto es así. Pues muchas gracias. Así que nada, nos vemos el 15 y ya está. Y muchas gracias. No. Bueno. Un abrazo. Vale, un abrazo. Chao. Hasta luego, gracias.